Gato. Gato. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. Muy requete super mega archi encantadores. Encantadoras. Noches. Así comienza el programa número 37 de La Gatera. We must rock the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun then. We must rock the place, turn up the place and make some sound, why run? And we will end your week just like a Sunday. ¿Y qué es el 37? El dentista. Debo recurrir al dentista dentro de poco porque estoy teniendo algunas caries. Yo también tengo algunos problemas que solucionar a la brevedad. Hablando de problemas a solucionar a la brevedad, ¡qué semana angustiosa! Sí, terrible. Es una semana terrible. Como de terror. Muy angustiante. ¿Cómo se llama? ¿Los juegos del miedo? Del miedo. Son los juegos del miedo. El juego del miedo. Es tremendo. Sí. Los resultados del escrutinio del domingo han dejado... digamos como a la sociedad una sensación de desasosiego, ¿no? De alguna sí, manera. De angustia, de como una especie de Alicia cayendo por el abismo de los relojes, esa imagen. Esa imagen de uno va cayendo, no puede controlar la situación, impotencia, relojes que dan vuelta y se te va toda la mierda. Y sobre todo mucha discusión también, ¿no? En torno a los resultados del domingo. Se escuchan las voces de los que llaman a votar en blanco. Se sienten los colmillos afilados y la respiración esa acá en la nuca hedionda de la derecha. La derecha. Soy la derecha. Se vibra el miedo del otro lado, del peroncholado, digamos, sí. ¿No? Y bueno, andá a saber qué pasará. Es como vivir una especie de la previa del apocalipsis zombie. Sí, nada bueno, eso seguro. Pero por lo menos algo bueno que pasa hoy a la noche es que está la gatera en el aire de la tribu. Estamos los que estamos. Lo cierto es que si gana Macri, volveremos a ser todos compañeros, como en el 2001. Compañero. Sí. Lo bueno es que si gana Scioli, no gana Macri. Sí, o sea, como eso, digamos, ¿no? De alguna manera. La gatera acá está, despierta, sigue estando de alguna manera avivada, de alguna manera expectante, diciendo nuevamente que ¿a dónde? ¿Dónde queremos el balazo? ¿En la mano o en la pierna? Sí. En la mano, así salgo corriendo. A definir en el día de hoy. La palabra a definir el día de hoy es la palabra tranza. Trans, esos que te venden el porrito u otras drogas, le damos gracias al tranza. ¿Le tenemos miedo? Nos está estafando, loco, esto es un lechugón, es una persona peligrosa. ¿Da a hacerse amigo? ¿De un tranza? Y uno... sí, yo tengo amigos. Uno es amigo de una persona y si la persona es tranza, ¿y qué vas a hacer? Soy amiga también de... Ahí uno tiene cada amigo, podría decir. Tengo un amigo abogado, tengo amigos maestros. Uno es amigo de lo que puede ser amigo en el mundo. Sí. ¿El tranza debería ser monotributista? Yo es una duda. Creo que es más difícil la discusión que la de abolicionismo reglamentarismo que estaba sucediendo en el bar de la tribu hace un rato. Bueno, nada, nos quedamos pensando si los transas se tienen que hacer el monotributo eventual, por lo menos. Todo esto y mucho más en la noche de La Gatera. Y hoy nos visitan los chicos de y las chicas de Señor Tomate, una banda de psico rock folk con notas de psicotismo verdulero. Desde La Plata vienen, segunda banda consecutiva que viene de La Plata. Sí, mira sí, vos. Los platenses, más de 10 años de trayectoria, hoy se suben a esta locura eteriana de alguna manera y la rockean a vivo. ¡Sácamela ahí! ¡Gato! transar. Besar, chapar, franelear. Rascar, apretar. Rascar, cualquier rascar. ¿Qué es rascar? Que te rasco la espalda. Bueno, se usaba en una época. Ahora, ¿por qué en la villa el tranza es el tranza y el tranza en Palermo es el dealer? Y ¿Por qué onda? Porque estamos colonizados. Las primeras tranzas, los primeros besos, eso que te de pendejo. ¿No? Un horror. Donde uno. Un horror. Era como, de beso, un horror. Entrabas a transar y era como que te metías en. ¿Esto un... se hará de esta manera? Me preguntaba yo. Yo no puedo creer. Tan mecánico. Lo que y me repetitivo calienta es la lengua de este tipo. ¿Cómo me gusta la saliva de este tipo? Y de repente eras chiquito. A mí lo que me pasaba era que mis primeras tranzas no eran disfrutadas por mí de alguna manera. ¿Por qué? Y porque yo tenía tranzas con chicas que qué realmente joder, no claro. me gustaban, digamos. Uy, qué fuerte, ¿no? boludo. Entonces, hasta que me sucedieron tranzas que me apetecieron. Y pasó un tiempo. Yo me acuerdo que mis primeras tranzas, yo tranzaba y de repente podía estar una hora tranzando, tres horas si querés. Y después quedaba renga de la calentura, porque yo era sí. casta y quedaba renga, bueno. boludo. Bien. Me pasó, lo hablé con mi ginecóloga, ¿es verdad que la gente se pone renga cuando se calienta mucho y no...? Y no, como que no sucede. Se reía, se ríen de mí los ginecólogos. Gato. Tranza, la palabra definida del día de hoy en La Gatera, la primera vez que uno se conoce con un tranza, ¿no? Que, ay, tengo que ir a pegar. La primera secuencia. Vez que tenés que... La secuencia. La primera vez que tenés que ir a hacer la secuencia es tremebunda, intensa, nervios. Ay, ¿qué hago? Me persigue la policeman. Bueno, no sé, cosas. Sí. Tranza, la palabra definida en el día de hoy de La Gatera. Gran palabra. Gran palabra, sí las hay. Y hemos elegido un tema hermoso de la banda que queremos mucho, que se llama Foo Fighter, con Dave Grohl en la voz de esta gran banda. Y el tema se llama Everlong, una especie de homenaje a Sid Vicious y a su amor por esa loca de mierda. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Para mí la palabra tranza es como un acortamiento de la palabra transacción, como decía aquí el amigo. No es el lunfardo, es simplemente acortar la palabra transacción. Pero escuché una vez que una persona decía que venía de Transalp, que es un modelo de moto, porque decía el chabón que los tranzas usaban mucho ese modelo de moto, cosa que a mí me pareció cualquiera, que era una idea recontra agarrada de los pelos. Noches, ¿cómo les va? Mal, pésimo. Pésimo. No empecemos así, ya sabemos. Estamos a jueves. ¿Te voy a mentir? No, no me mientas, pero es algo que en todos los medios de comunicación me parece que la gente que estamos mal por esto decimos qué mal que estoy. Y bueno. No ¿qué? Fue magia. No. Pero hay que seguir, también uno está bien porque estamos acá, estamos en la radio, es en este programa que tanto nos gusta y yo volviendo después de tanto tiempo y me siguen dando ¿cómo aire. ¿Cómo se siente? Volver a este programa que tanto me gusta y la paso bárbaro. Por supuesto, sobre todo porque me reciben con los brazos abiertos y me reciben con mis manos vacías y me quieren igual. Mira, justo tocás un tema difícil. Ya que estamos, vamos a pasar a presentar este programa que está compuesto en este momento por el señor Tomás Portías. No sabemos hasta cuándo. De hecho, el domingo tenemos una reunión de producción donde es muy probable. Por eso la reunión. La orden del día es permanencia de Tomás Portías en su espacio de trabajo. Él es coordinador de aire y también, no sé qué hace acá bien, porque viene cuando quiere. Saqué una foto para el Instagram recién, no sé si suba. Instagram, re pedorro, tus fotos son cagada. Ah, porque tu Instagram es re pro, dale. ¿Vos viste la calidad de las fotografías que meto yo? ¿Y vos viste las mines? Pero no nos desviemos. ¿Vos sos de los snob que le sacan una foto un pedo y le meten un filtro y se sienten re superados? Andá a sacarle una foto un pedo. Es re difícil, boludo. Mira, es verdad, lo banco en esto. Ojo, una vez yo. No, bueno. Sí, presentando el programa, por favor. En la operación técnica está el señor Matías Vanerio. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Lo veo bien hoy. Hoy estoy mejor, sí. Sí, sí, lo veo bien, lo veo rejuvenecido. ¿Qué pasó? No, nada. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda, Bárbara? También está nuestro querido amigo editor, el señor editor, fotógrafo, es de todo. Él es de todo, meneador. Sí. Habíamos dicho que era el meneador humorista. De tenis oficial de la Gatera, el que te mete los cuernitos por atrás de... Sí, fiestero le están diciendo, básicamente. Señor Emanuel, muy buenas noches, ¿cómo les va? Saludos. Buenas noches, creo que en mi mejor momento. Chicas, qué suerte que tiene. Chicas, chicos, es ahora o nunca. La Marea 873, acá lo tenemos a Emanuel. Hay un bar, pueden invitarle una cerveza. Perdón. ¿Cómo? Yo estoy preocupado por una cosa. ¿Por qué? Hoy no íbamos a morfar algo especial. Me separé. Tienes razón. No. Uy, toqué un tema que no debía. No me importa. Estoy bien. Es más. Pero nosotros no nos separamos. Yo no quiero blanquear esto. No sé si al aire, pero bueno. Dale, blanquea al aire. Pasan cosas peores en el mundo. Dale. Quiero estar sola. No me rompan mal las pelotas. No quiero a nadie más. Me tienen todos los huevos al plato. Me tienen todos harta. Bueno, no quiero ver nunca más a nadie. Pero nos dejaste sin comida. Bueno, y que son todos una manga de pelo tú. ¿Cocinamos? Yo creía que el loco hacía el Morphy porque le cabías la Gatera, que había buena onda con nosotros. Bueno, hasta acá, hablar de Tito, le mandamos un beso grande, igual porque es una buena persona, pero Tito no salgo más como vos. El aire lo quemó, Burn. Bueno, de esto no se vuelve. En la operación. Nuestro héroe revolucionario, nuestro trotskicidista. Number one. Y príncipe del curiosidato, no hay que dejar de mencionarlo. Príncipe del curiosidato, ¿cómo le va? Hola, muerta la monarquía. me gusta porque no podía decir otra cosa. Vamos, tampoco. Paul, te da el ching. En la tecla, ¿no? En la tetis, te la da en la teta. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba, por abajo y por todos los lugares posibles por donde se pueda meter el señor doctor Lautaro Laurita Radovich. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Qué linda remera, perdón. ¿Viste? Me la regaló mi marido. Le queda muy bien. Sí. Y tiene un snorkel del lado de adelante y unas patas de rana del lado de atrás. Re linda. Ahora que yo perdí mi marido eventual. ¿Por qué no le dice al suyo que venga a cocinar? Yo le mando un beso a Coco enorme. Hoy, cocina, hoy, Coco. Hoy está escuchando. Ah, así saludos, que salúdenlo, aprovechen. ¡Hola, Coco! Mirá qué buena foto de Instagram que saqué. Una cagada. Está buena. ¿Sabes la cantidad de fotos que hay así en Instagram? Bueno, yo estoy empezando. Y es ella quien conduce este programa. Esa voz tan sensual. Esa tos tan sensual. Estoy hablando de Marian DL. Bienvenida nuevamente. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Qué gusto estar acá compartiendo el programa número 37 de La Gatera, que La Gatera es retransmitida también por el aire de la radio del salón. ¿Cuándo? Los lunes de 16 a 18 horas. www.radiodelsalón.com y nos escuchan por ese medio también. Un abrazo a todos los amigos y amigas de la radio del salón. Abrazo grande a Martín Sed, que está ahí bancando la parada del programa el Club de la Vieja Cuela. Si querés comunicarte con nosotros, ¿a qué teléfonos lo puedes hacer? Al 4864-0489 o al 4866-1095. También nos podés escribir en nuestro Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook, el Tomás? Facebook de La Gatera, La Gatera 887. Bien. Qué lindo, me hace sentir un locutor. Bueno, nos metemos directamente, sí, por favor, con adelante, la palabra. Saber qué investigaron para el día de hoy de la palabra tranza. Bueno, no nosotros, sí, sino, sino verdad, quién, nosotros, a quien nos presentamos todavía. Animal, el sustento, la base misma, el pilar de este programa. Estamos hablando de la señorita Soledad Agromayor, productora y coordinadora general de contenidos. Hermosa, hermosa mujer. Y coordinadora de aire eventual. Cuando cierta persona no hace. Cuando cierta persona genera mucho niveles de ausentismo alarmantes. Este desplegador sería así. Sí. Él me descontaría. Mal, presentismo, olvídate. Bueno, la palabra tranza, ¿qué dice la RAE de la tranza? Dice, de la palabra tranza, dice que en México significa tipo algo como tramposo, embustero, y que también es como una especie de contravención a la ley. Por otro lado, dice que deriva del uso vulgar de transacción, que significa transigir, ceder, llegar a una transacción o algún acuerdo. ¿Vos sabés algo de portugués? Nada. ¿Vos sabés algo de portugués? No, me encantaría. Entonces, pero no. ¿Cómo ver qué mota es el esto? Bueno, para, vamos a ponerle onda. Se pronuncia. Tranza en portugués, transar, foder, trepar, significa básicamente follar, coger, garchar. Bien. Transar, foder, trepar, follar, coger, garchar. Transar, foder, trepar, follar, coger, garchar. Casi que parece que sabes hablar portugués y todo. Es un mantra, transar, foder, follar, coger, garchar. Transar, foder, trepar, follar, coger, garchar. Hasta que se cumple. Que garcho un camión de moyaneros. Bueno, pero hay otra palabra en portugués que es tranza, que es con la C, que tiene el cosito raro abajo. ¿Cómo es? Yo nunca supe cómo se pronuncia la... Tranza, digo yo, no sé. Si hay algún brasilero... No. Tranca, se lee tranca. No, se pronuncia patita. Tranza. Dice acá. Es verdad, hasta te escribe la pronunciación agromayor. Que significa trenza. Significa trenza. Entonces, importante, si te vas de vacaciones a Brasil, sí, pronuncia bien porque... No es lo mismo que te hagan una tranza que te hagan una tranza. Claro. O sea, a la vez. Si tiene la diferencia. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Al mismo tiempo. Sí, boludo. ¿Las dos cosas a la vez? Más vale. Nunca una sale mal. Tranza mientras... Una sale mal, si hace las dos a la vez. Sí, no estoy seguro de entender de lo que están hablando. Yo te propongo que practiques. ¿Sabes con quién? Bueno, hablamos después. Sí. Yo no hablo al aire de esas cosas como usted. Sos reservado. Por supuesto. Es todo ficción, sí, boludo. Sí. Es todo ficción. Bueno, dale, ¿qué pasa? Chicos, acá yo me voy. No, por favor. ¿Por qué te vas? Dejá de enojarte por todo. Sí, empieza el programa. Dejá de enojarte. Siempre me da vergüenza las pelotudeces que uno dice como si uno estuviese hablando en serio. Dejame con mi vergüenza, tranquilo. Somos chicos muy inocentes. Reivindico mi vergüenza. Yo también. Y luchamos contra tu desfachatez. Salió re maricotas. Transar, ahora, según... Hay un diccionario que es el diccionario de latinoamericanismos. Bien. Latinoamericanismos. ¿Qué dice? Que en Argentina, transar significa ir a comprar droga o falopa. Pero acá dice, como el ejemplo que da, acabo de transar un 25. No es así. No, es raro ese porque uso. Porque transar un 25 es como transé unas zapatillas por un 25, pero... No es la acción. Sí, claramente la persona que escribió este diccionario no se fumó un charuto en su vida. Otra excepción en argentino sería besar de lengua, ¿no? Besar con lengua. Besar con lengua. La famosa tranza de los 12 años. Y ¿no? Actual también. Y actual también. Bueno, actual también. ¿Por qué? ¿Por qué actual también? Sí. También, bueno, en Chile significa como trocar por otra cosa. Lo curioso es que en Panamá significa robo. Sí, va a ser fraude con algo. Exactamente. Y en Paraguay parece que es algo así como sobornar. Mira. Mirá vos, qué loco. Ahora muchos, no, muchos usos distintos. Pero todo pasa por una... Por una cosa medio cercana, digamos. Sí, todo pasa por algo. Besar, robar, es todo lo mismo. Besar, todo, robar, follar, todo muy turbio, coger, transar, sí, trincar, trenza. Bien, el así lunfardo. En el lunfardo hay acepciones que tienen que ver con lo que ya veníamos diciendo, pero hay otras en las que, por ejemplo, tranza significa, se refiere a una relación sentimental sin importancia, ¿no? Como claro, una pareja circunstancial y sin compromiso, ¿no? En la que las parejas o las personas que se encuentran por un rato para hacer cositas lindas. Sin compromiso, está bien, a corto plazo. Chongo, eso chongo. Se le dice chongo. Bueno, pero está bueno, tranza es como un poco más coqueto. Es un poco más coqueto, pero es más, más 80. Puede es ser. Como la palabra chambón. Pero viste que esas palabras vuelven. Esas palabras vuelven, pero nunca te olvides, nunca jamás te olvides de tener un chongo. Buen consejo. Buen consejo. Y si nos metemos directamente en la etimología de la palabra tranza, sí. La RAE dice que viene de la palabra transacción, como también decía el testimonio que escuchamos. Exactamente. Y a su vez, transacción viene del latín, de transactio o transactionis, que significa trato, convenio, negocio, acuerdo, etc. Que está formada por el prefijo trans, que significa de un lado a otro, y por actus, que significa acto o llevado a cabo. De un lado, claro, a otro. ¿Qué significa trans? De un lado, mira, a otro. Claro. Sí, sí, sí. Mira, sí, transporte, boludo. Wow, mind blowing. Otras palabras con trans. Transporte. Transsexual. Trans. De un lado a otro. Otro. Transcripción. Transcripción. Transbordo. Otra. Transpiración. ¡Esta! Transpiración. No, no es trans. Es trans. Sí, dígame que te punto, explique. Punto negativo. Translúcido. Uno es no, boludo. Que atraviesa la luz. No, no. Sí, sí. Es translúcido. No, por trans. Eso, translúcido. Pero por acá eso, estamos hablando trans. De trans. Sí, ya entendí, pero bueno. No lo defienda. No lo defiendo. Como chico, diría mi abuela, no lo defiendas. No lo defiendas. Acá, transatlántico. Bien. Bien. Emma, tírate un trans. Transbordador. Transeúnte. Transandino. Transmitir. ¡Ah! Como este programa. Muy bien. Y comunicate a la gatina y contanos cuál es tu trans favorito. 486-40489. 486-1099 tengo. Vamos a algunas frases que tienen que ver con la palabra tranza, porque viste que la gente se manifiesta. Y como vimos, no solamente significa esta cosa turbia de hacer una transacción de drogas o de cambiar una cosa por otra, sino que también significa darse besos de lengua. Entonces, la lista acá de frases que te vamos a leer van entre la falopa y los besos de lengua. Bien. Bueno. Que empiece el señor ¿empiezo acá? ¿Empiezo yo? ¿Qué empiezo por uno de drogas o uno de besos? Elegí lo que quieras vos. Sí, yo empiezo por uno de besos. Ay, si sos tan... qué chabón. Una frase de Osho. A ver, dice así. Bueno. Si una persona conoce su propio valor, no tiene que preocuparse por lo que piensen los demás. Por eso es importante conocerse, porque solo el ego es el que depende de las opiniones de otros. Está hablando de la masturbación. Dale. El ego tiene que transar para quedar bien, pero el verdadero ser no. ¿Lo entendieron? No habla de besos, ¿entendieron? Habla de la del negocio, de hacer un acuerdo. Este es el que se hace el filósofo. Sí, ese que se hace el filósofo y vende muchos libros. Tipo es un multimillonario que nos está mintiendo a todos, como el tipo este Argüelle con no el. No está más igual Osho, me parece. ¿Murió? Osho se murió. Dicen que no existía también, ¿no? Osho no se murió. Osho no se murió. Vamos con unas más antes de la tanda. Dale, dale. Voy a. ¿Querés vos? Dale vos. No, dale vos. Que les da miedo leer una... Bueno, voy a leer yo la del compañero. ¡Ay, me dolió! No, me quema. Dale. Que empiece, refiriéndose a Julián Domínguez, por no comprarle droga a los transas, que es la mejor forma de colaborar contra el narcotráfico. Yo ya luché contra el narcotráfico y con resultados muy positivos. Mire cómo me va, es inversamente proporcional. Cuanto más como el culo te va, es porque mejor te fue en la lucha contra el narcotráfico. ¿Quién dijo esto? Yo. Dale, yo. A ver. ¿El nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires? No. Uy, la puta madre. Casi. El nuevo casi gobernador. El nuevo casi... ¡Aníbal Fernández! Sí. Pobre Aníbal. Y bueno, le fue mal, lo que quiere decir que le fue bien en la lucha contra el narcotráfico, según sus palabras. Claro. Más o menos le va bien en algo. Bueno. No sé, ¿qué quiere que te diga? Que la vida dudar, es una mierda. Negar. No, Ingrid Bergman no es una actriz sueca.

está la casa de la tribu. Un montón de gente en el bar. ¿Qué estuvo pasando? ¿Tenés idea? Hubo un debate sobre prostitución, abolicionismo, reglamentarismo, que estuvo muy interesante. Yo pude presenciar un rato del debate muy, muy interesante y muy candente también. Organizado por el fanzine del grupo Maleza. Si me tengo que prostituir, no es mi revolución. La entrada era libre. Estuvo buenísimo, parece. En medio que lo perdimos, pero bueno, no importa. Acá la gente está muy feliz y contenta de compartir estos espacios. Recién les decía a Paulita, como compañera de la radio, como qué valiosos. De repente, no sé, siento que después del domingo todos los espacios que habito son tipo únicos. Ay, admirables. No. A mí me invade un pesimismo en el que no voy a abundar. Sí, también. Pero bueno, si no me apoyo un poco en las pequeñas revoluciones cotidianas, me tiro abajo del Sarmiento. Así que, como no me puedo tirar abajo del Sarmiento, me apoyo en las revoluciones. Bueno. Escúchame, sí, ¿de qué viene hoy el momento del laboratorio del doctor Radovich? Bueno, en esta entrega, es una entrega también a pedido tuyo, porque viste que yo te hago caso a vos. ¿Lo pedís? Yo te escucho. Yo te escucho. Y yo me acuerdo que hace varios programas ya me habías pedido que algún día habláramos sobre Diane Arbus. Diane Arbus. Esta fotógrafa de lo monstruoso. Genial. Como muchos se dieron el lujo de llamar. Ajá. Rápidamente, nace en el año 23 en Nueva York. Su nombre original era Diane Nemerov, judía. Tomás, una judía, estoy hablando de una judía. Atención. Paisana tuya. Sus padres eran comerciantes judíos, comerciaban pieles y tenían su local nada más y nada menos que en la Quinta Avenida. O sea, estamos hablando de una familia muy bien acomodada económicamente. Mirá vos. Ella, de hecho, tuvo una infancia muy abundante, fue una niña muy sobreprotegida y parece ser que ella nunca se sintió cómoda con esta situación. Y cuando comienza su adolescencia, empieza a interesarse por otros mundos. Ajá. ¿No? Acercarse a lo marginal. De hecho, ya tenía una amiga con la que salían a recorrer las calles de Nueva York y perseguían a indigentes, a prostitutas, los observaban, a los borrachos, querían hablar con ellos, como que había como un interés por explorar otro tipo de ambientes y otros tipos de vidas. Que después esto obviamente se va a ver en lo que fue su carrera de fotógrafa, ¿verdad? Ajá. Cuando tenía 14 años conoce a Alan Arbus, un novio que tuvo desde esa edad, con el que se casa 4 años después al cumplir los 18 años. Mirá vos. Y ahí viene el apellido. Y de ahí el apellido, sí. Mirá cómo lo sostuvo. Es el apellido. Y es que yo creo que en un momento, porque luego se divorcia de él, ahora le cuento eso, ella ya era conocida con ese apellido, ¿no? Me parece que un poco lo sostiene por eso y que algo de mandato también debe haber. Más vale. Se casan cuando ella tenía 18 años, él tenía 5 años más, y al toque comienza la Segunda Guerra Mundial y al chabón lo llaman para que vaya a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Como había estudiado algo de Sevinus, iniciado en la fotografía, le permiten oficiar de fotógrafo del ejército. Mira. Entonces él logra volver con vida de la Segunda Guerra Mundial y es ahí que junto con su esposa, con Diane, deciden dedicarse a la fotografía de forma profesional. Mirá. Es de la mano de él que ella entra en el mundo de la fotografía y primero empiezan a fotografiar, hacer coberturas de moda, empiezan a publicar sus fotografías en revistas conocidas como por ejemplo Vogue. ¡Apa! Y después llega el año 58, que es el año clave en la vida de Diane Arbus, porque por un lado se divorcia de Alan. Ajá. Aparecer por una, porque él se enamora de otra mujer y deciden romper el matrimonio en buenos términos, con dos hijos en el medio, ya habían tenido dos hijos. Y por otro lado, porque ella empieza a tomar clases con la fotógrafa vienesa Lisette Model. Ajá. Que era una fotógrafa que tenía mucho en común con ella, era judía, era de una familia pudiente y ella fotografiaba, hablamos de Lisette Model, a marginados, pobres, niños pobres, mujeres, gente víctima de la guerra, por ejemplo. Entonces, ella empieza a sentir una identificación muy fuerte con Lisette y entre muchas otras lecciones, ella siempre recordaba una frase cabecera de Lisette Model, que decía lo siguiente: no pulsen el disparador de su cámara hasta que el sujeto que retratan les produzca un dolor en la boca del estómago. Oh. Era una de sus frases, ¿no? Y esto explica un poco la dirección que a partir de este momento tomó la carrera de Diane, porque a partir de su ruptura con Alan y de estas clases que tomó con Lisette, empieza a buscar en el corazón de Nueva York esos sujetos y sujetas que encarnaban algo así como la monstruosidad, ¿no? Lo oculto. Entonces empieza a conocer prostitutas, freaks, travestis, enanos, gigantes, locos, mendigos, etcétera, como todo lo que encarnaba lo podríamos decir de los freak, para ciertos parámetros de normalidad. Y empieza a conversar con ellos, a interesarse en sus vidas, y los va convenciendo y empiezan a ser parte de una obra fotográfica de retratos que ella hace de un modo muy crudo, y se dedicó durante muchos años a fotografiar este tipo de personas siameses, personas con deformaciones, con características físicas muy extrañas. Y hay algo en lo que, digamos, muchos dicen que ella se encontraba a sí misma, ¿no?, fotografiando lo monstruoso. ¿Por qué? Porque a su vez ella se sentía parte de ese mundo. De hecho, en lo personal, y ahora podemos hacer como un paralelismo con su vida privada, siempre sintió que no encajaba a su entorno, al entorno de clase alta al que pertenecía. Desde muy joven empezó a sufrir de depresiones. Vestía de una forma así como muy, muy descuidada. Podía llevar la misma ropa durante semanas. Y a su vez tenía relaciones sexoafectivas también como muy poco acordes a lo que para su época y para su entorno se tenían, ¿no? Ocasionales, tenía sexo tanto con hombres como mujeres. Se dice además que hasta mantenía relaciones con algunos de los sujetos a los que fotografiaba. Y además, por ejemplo, fue especialista en fotografiar orgías. ¿Cómo no vi eso? Y eso raramente encontraba un lugar de publicación. Porque por un lado ella, bueno, se dedicaba a esto, era una artista que escaló, que fue muy reconocida, pero a su vez su situación económica fue siempre tremendamente como muy, muy escasa, porque no encontraba revistas que quisieran publicar lo que ella fotografiaba, ¿no? Y con estas idas y venidas, en donde para mí ella lo que hace es mostrar sujetos que estaban ocultos, prohibidos, e incluso hasta decir en primera persona, mírennos, aquí estamos los anormales, ¿no? Como una especie de cuestionamiento a los parámetros de normalidad de esa época y de su sociedad. Después de estas idas y venidas, en donde claramente no tuvo una vida fácil, en el 71 se suicida cortándose las venas y tomando una sobredosis de somníferos. Tremendo. Y hay un mito en torno a su muerte que dice que antes de morir tuvo tiempo de sacarse varias fotos en ese estado de agonía, de camino y de agonía hacia la muerte. Esas fotos nunca se encontraron, nunca se publicaron, no se sabe si existen realmente. Como sea, murió rara. Sí. Lo mismo, de la misma manera que en la que vivió y de la misma manera en la que fotografió. Para muchos, la Alejandra Pizarnik de la fotografía. Sí, total. Para otros, una loca de mierda. Para nosotros, una mujer hermosa que ha dejado su huella artística. Yo te recomiendo que si no conoces su obra, la googlees. Y hemos elegido un bonito tema para acompañar esta columna, que además antecede lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Y vamos a hablar, vas a escuchar, perdón, un tema de Sid Vicious, uno de los pocos temas que hizo solista y que suena bien, y el tema es My Way. Regrets, I've had a few. finicidios colectivos sin pagar boleto. ¿A qué te refiere la palabra tranza? A intercambio, flujo, tránsito, todo lo que viene va. Es como un canje, trueque, es un sinónimo de trueque para mí. No me hagas hablar de... Mirá. No. De gente con... ¿De eso? No quiero. Bueno. ¿Qué hijo? No, eso te puede censurar. No. Pobre. Bueno. Sí. Esas cosas. Vamos a hablar. ¿Ya están acá? ¿Podemos decir quiénes sí, ya están supuesto, acá? Sí. ¿Quiénes están acá? La gente de Señor Tomate, que viene al programa, viene a charlar un poco, a tocar unos temas a partir de las 11 de la noche. Excelente, música en vivo como todos los jueves. A partir de las 11 te descona el aire La Gatera y FM La Tribu. Hablando de tranzas. Sí. Tranzas y tranzas. La madre de todos los tranzas, Ann Beverly. ¿Vos sabés quién es Ann Beverly? ¿Quién es? Ann Beverly fue la madre de Sid Vicious. Sí. ¿Sabés quién es Sid Vicious? Sí. Bien, perfecto. El chico que tocó recién un tema. Sí, el chico que cantó recién. Resulta que... John, ¿qué haces? ¿Qué haces? Continúen, pero... Tomá. Basta con el correctivo. John Simon Ritchie nació en Londres de 1957, hijo de John Ritchie, del mismo apellido, miembro de la guardia del Palacio de Buckingham. Mira. Era el padre de Sid Vicious, era miembro de la guardia del Palacio de Buckingham. ¿Entendés la locura? Que además era... ¿Cómo? Un duro bárbaro. Sí, parece que sí. Tocaba el trombón de manera medio amateur en un club de jazz, el papá. Y, bueno, la madre, que era Ann Beverly. Parece que a los dos años de Sid Vicious, el padre dijo, no, ustedes están re locos, yo me voy a tocar el trombón y hacerle de aguante a la reina. Entonces la madre dice, che, ¿nos vamos a Ibiza? Bueno, dale, vámonos a Ibiza. Entonces se fue a Ibiza con el pequeño niño de 2 años. Resulta que Ann... La madre de Sid había sido parte del movimiento hippie en Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya siendo madre, con un pequeño niñito para mantener, un proto-yonki, digamos, cobraba de alguna manera por venderle y armarle los porros a los marineros. Sí, esta fue esta fue la primera movida de tranza que hace la mamá Ann Beverly, la mamá de Sid Vicious. Sí, y ahí empieza como la movida tranza alrededor de la vida de Sid. Sí. Luego ellos vuelven a Londres. Sí. Y parece que Ann, la madre, había escuchado que si vos eras adicto a la heroína, estabas como en la prioridad de la lista de beneficiarios sociales y podías conseguir que te dieran una casa. Entonces ella se hace pasar por adicta a la heroína, le dan una casa, pero la cuestión fue que terminan viviendo rodeado de adictos y cuando Sid tenía tan solo 7 años, la madre ya era adicta a la heroína. Se ve que te daban una casa en un edificio de heroinómanos. Sí, no era el mejor lugar para... limpiarse de... Para nada. Sí. Tremendo. Cuestión que en Londres, Ann conoce un tipo, se vuelve a casar, se enamora muchísimo, pero finalmente se termina finalmente el padrastro, digamos decir, termina muriendo. Uf. Pobrecito. Entonces, nada, la mina quedó medio desamparada, empezó a tener una sucesión de trabajo, de mudanza, de quilombo total. Finalmente, Ann y Sid, que todavía no se llamaba Sid, sino que era Simon, decidieron asentarse en el barrio de Hackney, que queda en el este de Londres. Y ahí Sid empieza a asistir a una escuela de arte donde conoce a quién. A Johnny Rotten. No me digas, pero esta es la edad de... Estamos hablando de su adolescencia. Y sí, ponés escuela de arte, 13, 14 años. Lo conoce a Johnny Rotten, quien terminó siendo la voz de los Sex Pistols. Parece ser que alrededor de los 14 años Sid Vicious se da cuenta de que la que va es vender LSD. Entonces dice, che, me voy a una banda que sonaba por ahí. Y empieza él a vender LSD. Entonces este ya es el primer... Le cae el negocio a la vieja y se transforma como en tranza. Sí, no sé si le caga el negocio, pero le colabora en la economía del hogar, como quien dice, de alguna manera. Y ¿cómo ya, sigue? Y ya en su adolescencia, alrededor del año 75, ya podríamos decir que ahí empieza con una fuerte cuestión de adicciones a las drogas intravenosas, en particular a las anfetaminas. Y también por ese entonces empieza a ocupar una casa con Johnny Lydon. Johnny Lydon es John Rotten, el que le hablábamos antes, John Wardle y John Gray. El grupo de amigos era conocido claramente como The Four Johns, los cuatro Johns, los cuatro se llamaban igual. Y es en ese momento en que él adopta el nombre artístico de Sid Vicious, que venía de una broma relacionada con un hámster que el dueño era Johnny Rotten. Sid se llamaba el hámster, que al parecer lo mordió y ahí lo empezaron a llamar Vicious, porque imagínate en inglés el mambo de Yonkis, ¿no? Sí. Va la rata de Rotten y lo muerde así, dice fucking no sé qué. Vicious, que significaba malicioso, claro. Malvado, algo así. Entonces le pusieron, dijo, bueno, ahora me voy a llamar Sid en honor a esta rata. Bueno, pero los apodos nacen así, ¿no? Tampoco vamos ¿qué? A darle la vuelta sí. poética a que se llame Sid Vicious. Sí, bueno. Sobre todo Sid Vicious. Sobre todo Vicious. Cuestión que Sid se empieza a juntar con unos pibes que se llamaban los Bromley Contingent, que era un grupo de fans de los X-Pistols. Él era fanático de los X-Pistols y era amigo muy cercano de Rotten. Entonces, cuando se fue Glenn Matlock, que era el bajista original, como el primer bajista de X-Pistols, la banda le pide a Sid, imagínate, vos sos fanático de una banda y viene la banda y te dice, che, ¿no querés venir a tocar el bajo? El chabón se cagó encima, dijo, dejo todo, vendo falopa para lo que quieras, voy. Y empezó a tocar ahí. Y además estamos hablando de un Sid muy joven. Exactamente. Muy joven. Acá viene un momento de quiebre en la vida. Sí, en el 77 Sid conoce a una grupista estadounidense llamada Nancy Spungen, sí. Que había ido a Nueva York junto a la banda punk The Heartbreakers, que además iban a telonear a los Pistols. Ahí se conocen, sí. Flechazo total. Nace el amor, pero pasional, así. Imagínate dos yonkis garchando, perdón, ¿no? Pero ahí en pleno, adictos, 19 años, 19 puro amor. Años, y se hicieron como una relación tóxica al palo, porque los dos dándole al charuto cósmico. No, al charuto sí. Era lo menos que le daban. No, sí, se picaban cucarachas esos sí. Chicos, le daban duro a todo. Sí, su representante, el señor Malcolm McLaren, y tiene un intento de alejarlo de las adicciones un poco a Sid, y lo manda de gira por Estados Unidos. El tema es que lo manda con Nancy, y al parecer era Nancy la que le conseguía la droga. Sí, entonces, este sí. Echa la culpa a la mujer, ¿viste? Está sí, terrible. Sí. No, Nancy le conseguía la droga, pero echa la culpa. Le daba la plata. Él también era de adicto. No, más vale. Se drogaban ambos. Más vale. Más adictos. Claro, ahí digamos que aparece como la figura tranza número 3, ¿no? Ya empieza Nancy ahí metida consiguiendo sí. Falopa. Cuestión que después de una serie de episodios donde casi se dieron vuelta varias veces, los Pistols se separan. Porque de verdad el consumo de drogas de este muchachito hacía mucho ruido en el interior de la banda, que también la roqueaba, pero este la roqueaba más. Entonces, ¿qué dice esta loca? Nancy dice, bueno, entonces ahora yo soy la manager de mi novio. Me la imagino así. ¡Soy la manager de Sid! ¿Y entonces qué pasó? Y entonces está todo mal con eso. Entonces ¿no? está todo mal. De ese momento de solista donde ella era la manager, sí. Sale el tema que escuchamos recién anteriormente, que era My Way. Bueno, algo bueno hizo, podemos decir, entonces. Sí, pobre Sid. Sí. Algo bueno, ponele que sí, pobre. Ponele que Sid. Cuestión que en agosto de 1978, entonces Sid y Nancy se van a un hotel en Nueva York, estaban re bien, El 12 de octubre, mirá qué fecha, eso te iba a decir. El 12 de octubre Sid se despierta totalmente dado vuelta, levanta el tubo del como de la recepción. De la recepción y le dice, ay, hay un enfermo, necesita ayuda. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan los paramédicos al lugar? La encuentran a Sid, a Nancy acuchallada misma. Es un nuevo término. Apuñalada. Es la palabra de la semana que viene. Apuñalada, sí. y estaba el tipo, ¿viste? Tuvo una escena sangrienta tremenda, entonces se lo llevan en cana a él. Cuestión que parece ser que en realidad el cuchillazo no se lo había dado él. Hay, son versiones encontradas. Sí. Es dudoso si fue un feminicidio de parte de él o qué corno pasó. Pero cuestión que termina en cana. La madre, vuelve a aparecer la madre, quien decide pagar algo así como $50,000... por la fianza de su hijo. ¿Y qué es lo que hace cuando lo liberan? Esta señora que tenía unas ideas magníficas, ¿no? Fue una señora muy, muy iluminada. Dice, voy a hacer una fiesta con todo lo que le gustaba a mi hijo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Una fiesta con, imagínate, la fiesta de liberación de Sid. Sí. La fiesta descontrolada. Parece que duró como 6, 7, 8 horas. Y cuestión que... Sí. Días, debe ser. Cuestión que 13 horas después de que ella pagó la fianza por este chico, él termina muerto de sobredosis de heroína. ¿Heroína que le había dado quién? Mi querida mamá. Su madre. Mamá me diste pero la murió falta. Por la heroína, murió por amor. Él bueno, deja unas palabras. Sí, sí, sí. Él deja unas palabras en las que dice: hicimos un pacto de muerte, se supone, con Nancy. Yo tengo que cumplir mi parte del trato. Por favor, entiérrenme al lado de mi nena. Entiérrenme con mi campera de cuero y mis botas. Adiós. Con amor, Sid. Tremendo, tremendo. Sí. La madre no soportó mucho esto. 20 años no lo soportó. Fue un suicidio, digamos. 20 años no lo soportó. Después de 20 años la madre dice: no soporto más, me voy a matar. Y se termina suicidando Ann Beverly en 1996. Digamos, la Yiddish mame de la heroína. Ahora, la vida de Sid Vicious y la relación enferma que tuvo con Nancy fue filmada en 1986 por Alex Cox en una película excelente, recomendadísima por los gateros, que se llama Sid y Nancy, Love Kills. Que además hay un tema. ¿De quién es el tema Love Kills? ¿De quién es el tema Love Kills? Ramones. Ramones. Sí. Es un tema de Ramones. ¿Qué más? También hay canciones. Hay muchas cosas en referencia los a esta Simpson, historia. Los Simpsons. Los Simpsons, por ejemplo, tienen un especial de San Valentín en el que muestran una versión de la relación entre Sid y Nancy, en donde Lisa es Nancy y Nelson hace lo propio con Sid. Y que son como adictos al chocolate. Y son adictos al chocolate. Y cocinan el chocolate, hacen cualquiera. Bueno, esta es una bonita historia que queríamos contarles a usted. Hermosa. Sí, sí, sí. Todo alrededor de la palabra tranza. Todo alrededor de la palabra. De hecho, el tema de Foo Fighters, ¿no? El tema de Foo Fighters con el que empezamos, hay algunas imágenes donde Dave Grohl hace una especie de homenaje, si querés, a Sid Vicious en el peinado y en una secuencia que tiene con una minita. Está buenísimo el video. ¿Sabes quién nos está escuchando en este momento? ¿Quién? Casi nuestro padrino cósmico. ¿Quién podríamos es? Decir de alguna manera. Estamos hablando del señor Gustavo Sala. Oh, que no. Abrazo, Gustavo. Abrazo. Hola, papá. Gustavo Sala nos está escuchando, hace un montón que no nos escuchaba, y dice: está muy bien, en colación a tu columna, bien, doctor Lautaro Laurita, está muy bien también en documental buscando a Vivian Mayer sobre otra fotógrafa de lo oscuro. Abrazos varios desde acá. Bueno, gracias. Y vos no querías recomendar un... Sí, bueno, lo que yo quería decir era que también había una película de esta chica, Diane Arbus, en la que encarna el personaje de Diane, la señorita, señora a esta altura, Nicole Kidman, y Robert Downey Jr. también trabaja en esta película. Se llama en español se llama Retrato de una Obsesión y FUR en inglés, F-U-R. Muy bien. Yo creo que si estás saliendo con una persona parecida a Sid o parecida a Diane Nancy, Arbus. No, o parecida a Nancy. Alejaos. Cuídate, quédate y deja a esa chica, deja la droga, te está matando. Nos vamos una tanda en este momento. Ya está acá la gente de Señor Tomate para compartir el aire de FM La Tribu, así que no te vayas. La Tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo, pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada, pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es La Tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar.

transan, pendejos transan, los viejos transan. Tengo el mejor producto del condado, calidad, precio, todo arreglado, primera mano. No te enrosques cuando vengas, acá nadie va a tocarte. Cuando vos transás conmigo es como que tenés un dios aparte. Mira, conozco un gil policía de civil, vigilaba mi pandilla, nos quería hundir, ¿no? Pero sus propios compas nos pusieron las pilas, nos dijeron, cuidado, ese es un ortiva. Yo les dije que lo dejen, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pa por la espalda. Ahora están acá lavando platos de otros, y cuando terminen su boca seguro le van a poner un choto. Sé que cuando salga conmigo buscará venganza, pero hasta que eso pase yo sigo con mi tranza. Transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. La chuta transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. Transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. Todos transan, todos transan, transan, transan. La chuta transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. El tranza es para el chorro un ser despreciable. Es un término que utilizan los presos para poner como, no sé, como un escalafón, por decirlo de alguna manera. El violador, el tranza, el chorro, viene de ahí realmente, porque es como ponerle un escalón más abajo y menospreciar al tipo que le saca la plata. Según el chorro, va a robar porque le tiene que dar plata a ese, entonces lo quiere matar. Está todo mal. Si alguien le dice tranza a alguien que trabaja de dealer, que es prácticamente decirle lo mismo, lo está maltratando. Se trata de eso, de poner un escalón más abajo al tranza, al que vende drogas. Saludos. Transacción. Tranza, transacción. Tranza, acción. Gatera, qué felicidad llegar a la segunda hora de La Gatera, porque ¿qué es lo que pasa en la segunda hora de La Gatera? En la segunda hora en general tenemos invitados muy especiales que vienen a hacer algo de música, en este caso. No siempre tan especiales, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí, es verdad, no es así. No siempre tan especiales. Pero da la casualidad que hoy tenemos a la gente de Señor Tomate en el estudio de La Tribu, así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo andas? Gracias. ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Largo viaje porque se han venido desde La Plata. Sí. ¿Cuánto le metieron? ¿En qué vinieron, perdón? Para... En auto. En auto. Ah, bueno, es un poco más relajado, ¿no? Igual, ¿cuánto le metieron? ¿Es un viajecito? No, una hora. Una horita. Bien. Estamos acostumbrados ya a venir. ¿Son todos oriundos de La Plata? No. No, ninguno. No. ¿Ninguno? Y además hemos venido de todas las maneras posibles, sí, hasta Buenos Aires. Así que, ahora en el auto creo que... Es más fácil. Muy bien, muy bien. Sí. ¿De dónde son así oriundos? ¿Originarios? Hay uno que es de La Plata, Edu. Edu, el batero, es platense. Ajá, bien. Yo soy de Oriente, que es un pueblito que queda en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Entre Bahía Blanca y Tres Arroyos. Ah, mirá. Ahí soy yo. Mirá vos. Yo soy de Tres Arroyos. ¿Vos sos de Tres Arroyos? Claro, sí. Rafa Binaghi. Si pasa que pasa todo el tiempo, yo he estado en Francia y... Ah, él de la razón. Pero a mí no se conocen todos, ¿eh? Rafa Binaghi, ¿no lo conocés, Rafa Binaghi? Binaghi es un apellido que en una ciudad chica todos los apellidos son. Es director de... Me estoy diciendo cualquier estudio. Es nuestro presidente. El presidente. No, pero ves que nunca tengo esos contactos. Oh, es el presidente de FM La Tribu, mirá. Presidente. Presidente. Sí. Sí. Tenemos presidente. No hablemos más de eso. Bueno. Bien, okay. ¿De dónde más son? Gualeguaychú. ¡Qué lindo! Gualeguaychú. Mirá. Todos te dicen lo mismo, qué lindo. ¡Qué lindo! No, está bueno. Lindo, yo soy de Villa Crespo. Vos de Gualeguaychú, ¿qué quiere que te diga? La pasaste mucho mejor que yo. Sí. Bien, bien. ¿Y usted de dónde es? De Comodoro Rivadavia. Ah, mirá. Vos la pasaste peor. Yo me crié en el heavy metal. Bien, me gusta eso. Sí. Y Hernán, que es el bajista, que tampoco está, es de Mercedes. Ah, mira, provincia de Buenos Aires. Sí. Bien, bien, bien. Está bueno, ¿no? Esta mixtura como de, uh-huh. en algún punto como que confluyó en La Plata, pero seguramente cada uno desde su lugar de crianza, desde su lugar de niñez, lleva un poco de lo que ha aprendido, ¿o no? Sí, yo creo que es lo en Señor Tomate por lo menos, y creo que las bandas platenses por características de la ciudad tienen uh-huh. eso. Uh-huh. No todas, no, no es un, pero no es una generalización, pero Señor Tomate por ahí tiene un poco eso de la mezcla. Uh-huh. Me parece que es bastante importante. Sí, cuando uno piensa en la ciudad de La Plata, hay como dos mundos. El platense es muy platense igual. Ajá, el platense originario. Tiene como una cultura, y el que viene de afuera entra en una, no sé, en un lugar intermedio entre el que era sí. y el que se encuentra, ¿no? Debe pasar mucho también con la gente que se viene a Capital Federal para estudiar, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es como que está ahí insertándose, pero medio que está como medio ahí. Y a la vez, por ejemplo, en La Plata, mi experiencia es que el platense que vive en su casa, que no se está yendo a ningún lado, encuentra en los forasteros, digamos, una ventana a la libertad, ¿verdad? Al mundo. Claro, entonces muchas casas se convierten muchas veces en mini centros culturales y cosas, hasta involuntariamente terminan siendo centros culturales. Sí. Por una cuestión de que el estudiante del interior tiene una libertad que por ahí el local no la tiene, porque vive con su familia, porque tal vez tiene otra organización y vive en esas ciudades desde que es chico, no tiene nada que renegar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando fuerte en La Plata? Porque es como que de repente hay una ebullición en La Plata de esto, de casas que de repente se transforman en centros culturales, hay mucha movida artística, muchas bandas que están tocando. La semana pasada vinieron los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones, nos contaron de un festival que va a estar habiendo este fin de semana, sí, que iba a estar tocando Juana Molina. Sí, ¿qué pasa en La Plata? Hay un sacudón cultural fuerte, ¿no? Hace unos años, no ahora. A mí me parece que lo que hay son oleadas de atención desde Buenos Aires a La Plata. En La Plata siempre pasaron montones de cosas y no, yo no sé si el último tiempo es el de mayo, es más ebullición, pero si vos pensás por ahí, no sé, hay mucha. Cuesta, por más que sea difícil de imaginarse, pero está a 50 kilómetros. Es un toque. Pero es el interior. Y es muy difícil para el interior salir en la radio. Totalmente. Por más que parezca mentira, pero hay una cosa con eso y bueno. Bien, bien. Y el proyecto artístico que es Señor Tomate, ¿no? Metiéndonos más en la personalidad de la banda. ¿Le llama la atención a los medios quizás más mainstream? ¿Los convocan para hacer notas? ¿Los buscan para entrevistarlos quizás de los medios más difundidos, quiero decir? Masivos. Masivos, gracias. Esa era la palabra. Hemos tenido algunas notas que salieron tal vez en suplementos, poner el no o sí. el sí, que son, qué sé yo, suplementos que tienen más llegada porque claro. se venden en todo el país. No me acuerdo ahora, pero sí, hay la verdad es que no, a mí no me importa mucho. Bien. O sea, si viene, me venga. Y si no, también nosotros... No es algo que busquen así, activamente. Es que en realidad uno busca la difusión siempre. Pero uh-huh. también si... hace 12 años que estamos tocando. Y no estamos tocando hace 2 meses. Entonces, durante 12 años laburamos una manera también de hacer que nuestra música llegara, que no necesariamente tiene que estar en un medio masivo. Si aparece en medio masivo y a nosotros nos parece que está bien... Bienvenido sea, si no, no nos importa. O sea, hay muchos medios hoy en día. Bien. Hay muchos medios y qué sé yo, no sé. Esperemos que sigamos sabiendo muchos medios. Sí. Yo creo que no es fácil callarse. O sea, tal vez hay veces que hay limitaciones, pero si uno tiene ganas de decir las cosas, las va a decir, va a encontrar la manera de decirlo. No sé, está en uno, qué sé yo. Bien. ¿Y cuál es la manera que encontró Señor Tomate para decir las cosas? Yo lo que estaba hablando Poli recién, yo iba a decir que nosotros tenemos un capital propio, digamos, que es la gente que nos escribe cosas y que va a los recitales y que... O sea, que es muy importante. Ajá. Yo creo que pasan mucho en eso y en la llegada que tienen la música por la radio, por el disco, que yo creo que es por ahí, o sea, las cosas, estamos en un sistema que funciona de ese modo, o sea, se hace lo que es negocio. Y yo no sé, si, o sea, si el tipo que está capacitado hoy en día para hacer negocios es un tipo que está capacitado para leer arte. Entonces, me parece como que también los ofrecimientos o algo llegan a cosas que vos podés ver como empresario que potencialmente es... Bien. Y nosotros somos re malos negociantes, o sea, nosotros hacemos cosas para los pibes que se ponen, que se emocionan con una canción, no para que salgan. Entonces, me parece como que se da una cosa natural de que vos llegás al que tenés que llegar y está bien. Igualmente, como que nunca planeamos mucho nosotros la banda. Como que empezamos tocando porque nos gustaba, porque nos gusta tocar entre nosotros. Entonces, y después empezó a haber gente que le gustaba lo que hacíamos. Y entonces empezamos a grabar y empezamos a tocar un poco más. Y empezaron a llegar invitaciones para ir a otros lados. Y como que vamos haciendo a medida que va sucediendo también la cosa. Entonces, como que al no tener tan planeado, viste, vamos a esto, vamos al otro, vamos a. Como que... hay una libertad de acción. Claro, porque el camino se va haciendo también. Se va haciendo, vos vas para un lado, ese lado se te presentan ciertas cosas, vas para el otro lado, como que... Y eso hace que también haya una movilidad adentro nuestro y un interés en la búsqueda y... Bien. Y bueno, no sé, se va haciendo. Bien. Personalmente vibro que el motor de Señor Tomate es el amor, me parece. Pues, de alguna manera. Sí, sí. No el amor Biorsi. No, no te estoy hablando de Arjona porque ahí ya nos vamos por el tacho, el amor justamente por hacer las cosas de una manera totalmente. Porque pero, sí, porque quiero, porque lo siento en este momento y no porque al otro le guste, el mainstream le guste y tomar por culo. Pero, que diste en el clavo, a mí me parece que también el amor tiene como un plano muy real, que es porque es el amor, o sea, son los obstáculos que tiene el amor. A mí me parece que también algo, si vamos a los números y traemos a un contador acá, Señor Tomate... también lo que tiene es que le cierran los números en el sentido de que justamente sin grandes ofrecimientos y eso, y es una banda que funciona por sus propios medios y viaja autogestión. Y nos hemos dado grandes lujos, nosotros somos gente de a pie y nos hemos dado grandes lujos con Señor Tomate, y que en la medida que vos te estés pensando en no sé a dónde no llegaste, te estás perdiendo el éxito de que de cantar con que te canten tus canciones en Uruguay. Este es un mensaje para las nuevas bandas, me parece, ¿no? También para aquellas nuevas bandas que se están armando, loco, escuchá esto que está buenísimo. Una forma distinta quizás de ver lo que uno hace y de respetar también lo que uno hace. Igual hay ¿no? muchas... Sí, pero... No. Como tranquilízate, me querés calmar. ¿Me podés decir te calmás? Me calmo en dos segundos. Creo que hay gente mucho más heroica que uno. O sea, como Iron Man no hay. Estaría bueno escucharlo. Sí, ¿no? Me gustaría invitarlos a que puedan mostrar algo, quizás algo del nuevo disco, ¿puede ser? Vamos a hacer una canción del nuevo disco. Aprovecho a decir que en YouTube podés escuchar con el Señor Tomate Augurio, que se llama así. Y bueno, está el disco entero o tema por tema. Exactamente. Sí. Te invito a que te acerques, perdón, un poco más al micrófono para Poli. Poli es la voz de esta hermosa banda, es quien está hablando en este momento. ¿Quieren presentarse? Porque no los presenté. ¿No? Política. ¿La empiezo yo? Por favor. Bueno, Poli. Hola, Poli. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo soy Shaman. La llaman. Yo soy Alejandro. Hola, Ale. Yo soy Pedro, y todos me dicen Peter, acá mis amigos. Peter. Hola, Peter. Falta Edu y Hernán. Falta Edu, que sería la percusión, y Hernán, que sería el bajo. Sí. Bien, mirá cómo hicimos la tarea, ¿eh? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a hacer una versión, porque es acústico, de un tema que se llama Augurio. Thank you. mirándonos mientras corremos. Vamos alcanzándonos mientras corremos. Vamos alcanzándonos mientras corremos. Y vamos alcanzándonos mientras corremos. Y van saliendo de a montones los Tomate, qué lujo. Nos estamos dando en este jueves. Totalmente. Previo al apocalipsis mundial con un cielo que se cae, llueve. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy feliz igual. A mí me cambia el frío. Prefiero toda la vida que esté sucediendo. ¿Vos sos de calor? Sí, yo soy de Entre Ríos. Ah, la verdad, de gualeguaychucense. ¿Cómo es gualeguaychuchongo? A veces. Ah, muy bien, un aplauso. Ay, balance, siempre la gatera tiene poca mojada en el equipo de producción, así que cada vez que viene alguien con felicidad, la verdad es que lo victoriamos, como que bien, vamos, la pasa bien, qué bueno que la pasa bien alguien en la vida. Escúchame, quiero hablar un poco de este nuevo disco que, si tengo entendido y si no me equivoco, fue grabado el año pasado, sí. ¿Puede ser? Sí. Y fue grabado en un estudio emblemático, si lo sabéis, como sí. Que es garantía de que vas a sonar de puta madre. Y estamos hablando de los estudios Guión. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de sí. Llegar ahí, grabar ahí, esa decisión? Estuvo buenísima. Cuando empezamos a componer el disco, queríamos tener la... como tener la... posibilidad de buscar la posibilidad de grabarlo como todos juntos, ¿viste? Como un disco medio en vivo. Ah, ahí va. Más o menos, ¿no? Uh-huh. En vivo, pero sí, o sea, tocando. Grabar al unísono, ¿no? Claro, todos juntos. Todo junto, claro. Salvo algunas cosas. Ajá. Entonces, bueno, fuimos a Ion a preguntar, podíamos hacerlo, y fuimos un fin de semana, sacamos 20 horas de grabación ahí. Y grabamos todo lo que es bases. Se internaron a nos laburar. Nos internamos ahí. Y estuvo buenísimo. ¿Tiene cama el estudio? Para mí, no. Todo el mundo que viene nos internamos y se meten debe ahí, tener. No salen, tiene ducha. Nosotros tiene lo vimos, pero debe tener. Sí, debe tener. Yo creo que tiene algo. Algo hay, ¿no? O tiene un departamento al lado del chabón, no sé. ¿El portugués? ¿Cómo será la historia? El portugués vive atrás de un biombo, eso que te ponen para acustizar. Escúchame, ¿quién estuvo produciendo este nuevo material? Pablo Barros. ¿Qué onda? Vienen trabajando con él desde hace tiempo. Del disco anterior. Claro. Y a nosotros nos gusta mucho laburar con él porque, bueno, es un grosso. Me parece un tipo un grosso. Y aparte lo queremos. Nos queremos entre nosotros y nos entendemos. Entonces, hay un vínculo. Y sí. Y entonces, cuando antes de grabar hicimos una preproducción, hicimos dos preproducciones. Grabamos en la casa de Yaman. Ajá. Y después fuimos en la casa de otro amigo que también tiene una banda, se llama Guacho, que está muy buena. Sí. También, bueno, grabamos ahí un demo. Sí. Y después, bueno, eso se lo mostramos a Pablo y después fuimos a grabar. Y estaba cerrado el disco ya desde que hicimos el demo. O sea, sabíamos que queríamos grabar eso. Bien. Y bueno, y así salió. Bien, bien, bien. Bueno, buena experiencia entonces. Sí. Laburar con Pablo Barros, que entre otras cosas ha trabajado con Los Reyes del Falsete, digo, bandas no menores. Sí. Guachos, 107 Faunos, altas bandas, ¿no? Altos nombres ahí atrás, y también alta producción artística, porque yo creo que en el momento en el que una banda decide producir con alguien, de alguna manera le está habilitando la intimidad, no la creación, le está diciendo, bueno, vos también metete y participá. Porque el productor te puede decir cosas que por ahí a vos como artista vos decís, che, esto... Y bueno, pasa, sí. ¿No? Se sí, mete con sí. Tu creación. ¿Cómo es ese momento en donde uno acepta la propuesta, la crítica? En este disco la mano de Pablo se ve más en una cuestión técnica, digamos. Ajá. El disco estaba bastante cerrado, como dice Poli.

Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio La Tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. El amor libre te está matando. Enrejaron la plaza de tu barrio. Se escapó tu mascota. Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7 frecuencia modulada estereofónica. ¿A qué te refiere la palabra tranza? Dícese del momento en el que uno compra sustancias ilegales o estupefacientes en alguna esquina fuera de la ciudad. ¿Es el tranza o es la acción? Tranza. No, la acción es la tranza, es la tranza. ¿Y el tipo que te la vende? El dealer. Alguien nos había dicho un saludo, no sé de él. Maya Porto. Maya Porto nos está escuchando desde el oeste, seguro que con Sol. Le mandamos un beso grande a ambas. Hermosa pareja de mujeres, si las hay casadas. Ellas se casaron. Se casaron legalmente. Sí, se casaron, posta, como cuando uno va y le dice un señor. Con libreta, firma, y testigo. Yo me caso y le dejo la mitad de mi vida a esta señora cuando me vaya. Bien. Hermoso, y las quiero mucho, son dos divinas. Bueno. Como les conté fuera del aire, cuando lo fui a recibir, le dije, hola, señor Tomate, ¿cómo les va? El programa, La Gatera, elige una palabra semana a semana y la define. La palabra del día de hoy es la palabra tranza. Uh-huh. Y bueno, surgieron un montón de cosas en la definición. Hubo como mucha relación con el consumo de sustancias, con comprar droga, con beso, baba y ta. ¿Qué onda para señor Tomate la palabra tranza? ¿A qué te refieres? Y cualquiera puede tomar la posta la palabra tranza. Okay. Yo creo que digo yo, como sí. Para que después alguien diga algo, por favor. Sí, sí, sí. Es Gualeguaychongo. Que lo dice Gualeguaychongo, mucha parte. Picato. Pero bueno, aparte lo vamos a usar. Por favor. Creo que ya no es más sale. Gualeguaychongo. Que se tiene mucho la creencia de que los argentinos son re tranza. Ahí va. ¿No? ¿Qué onda? Si hay algún tranza es el argentino. Porque en la visión eurocentrista, ¿no? De que a lo mejor, no sé, el paraguayo es vago o el peruano es chorro o no sé, bueno, el argentino es tranza, ¿no? Mira, es tranza. Y en un punto por suerte, porque si no sería como bastante aburrido. ¿Ser argentino? No, sería bastante aburrido ser. Si no fuésemos así, no me imagino otra manera de que seamos, ¿no? Ajá. Tranzas hay en todos lados. Es como que es en un punto una manera de ser nuestra, pero que yo la veo por la positiva, no por la negativa. Ajá. Ah, bien. Como que siempre hay una variable. Siempre bien. Algo se puede trastocar. No necesitas transar en algo malo. No, claro. No tus principios, no tus... O sea, en la calle ser tranza es ser tranza. Hay una forma más generalizada de ser tranza. Pero yo creo que, por ejemplo, no, las cosas no son necesariamente buenas o malas. Vos estás ahí. Claro. O cortás manteca o te cortás las venas. La primera, ¿ustedes conocen alguna persona que sea tranza, por ejemplo, a lo que se le llama tranza? ¿Y a qué se le llama tranza? A una persona que vende sustancias ilegales, marihuana, secuencias. Sí. Si conocemos. Yo pregunto, ¿no? La primera vez, ¿no? Que uno va y se encuentra con esa situación, sea la edad que tenga, 20, 17, 14, 34, esa primera vez, ¿Cómo fue la primera? Quiero que me hables vos, Shaman, porque te veo como con ganas de plasmar ahí. Contame tu primera vez. Mi primera vez con un tranza. Uf. Contale cómo conociste a Reggie. Bueno, puedo decir, mi chica pensó que yo era un tranza. Ah, cuando nos conocimos hace 16 años, yo estaba en un boliche y ella me dijo, che, ¿no tenés un facito? Así pensando que yo lo vendía faso y no tengo, pero te doy unos besos. ¡Ay, me encantó! Bueno, ponele. Pero no sé. Después, mi primera vez con un tranza, tengo un recuerdo del primer tranza que conocí en La Plata, que es un amigazo. Que ahora no sé si está preso, pero salió, no sé. Y bueno, es un tengo un muy lindo recuerdo. Todo preso es político. Sí, totalmente. Bueno, unos porritos se fue preso. Bueno. Bien. Mi experiencia fue en el medio del campo. ¿En serio? No, en el sentido de yo soy de Tres Arroyos. Claro. Y claro. Era uno a caballo. Claro. ¡Está el babullón! Claro. El pardo lo vendía. Pero yo, o sea, era medio chico y fui como al infierno, ¿no? Como era una casa de tatuajes, una galería que estaba toda desocupada, aparte de la galería, ¿viste? Esa galería media. Sí. Y el local del fondo así se escuchaba ¿viste? Y ahí estaba el mar. Así. Y claro, y yo me acuerdo, fui, hice la movida ahí, ¿viste? Y me acuerdo que era pibe y me fui preocupadísimo porque noté que le caí bien. ¿Entendés? Yo había ido. Claro, es como que vos vas al infierno recagado y el loco te recibe bien. Está todo bien y es más, las cosas que vos decís le causan gracia, ¿viste? Como así, joya. Y claro, nada, el loco era un chabón que tatuaba ahí en pueblo, claro. ¿Entendés? Era capaz de estar recopado, pero yo había ido muy perseguido y me fui perseguido de que yo era, claro. De que todo había salido bien, digamos. Vieron que hay una especie como que cada tranza tiene su código, ¿no? Como hay palabras. Sí. Por ejemplo, yo conocí uno, ¿no? Que a la marihuana le decías Marcela. Entonces, si vos lo llamabas, decías, che, venís con Marcela y te traía un 25, un 25. Claro. Si querías pedir otra cosa, como cocaína, a cocaína se le decía camiseta blanca. Camiseta blanca era. No, una vez. Che, pero no vive bueno, en La Plata. ¿Eh? No, lo pusieron, salió en crónica. Onda Verde, cayó delivery narco. Se llevaban la computadora, nos tenían a todos en la computadora. Yo era un número de socio, te llamaban. Era un chabón que llamabas y tenía un delivery que se llamaba Onda Verde y te llevaba lo que ves, camiseta blanca, Marcela, Alicia o Francisca. Vuelen, chicos, vuelen con esta información, vuelen. Y te regalaba cosas, te regalaba un tuquero hecho de cañito, un portasahumerio. Y después hizo una fiesta en el codo el tipo. ¡Vos fuiste a la fiesta del codo! Sí, vos fuiste. Yo fui a la fiesta del codo. Ya sé de quién hablas, no demos más tantos de muchos detalles. ¿Sí está en Cana, boludo, Charlie? Todo preso es poli. Bueno, basta. No, pero era una de las primeras casas que se podía fumetear acá en Capital. Era medio raro también las fiestas que hacía el chabón, sí. Era fuerte, estaba bueno, y lo bueno era que llamabas y el loco te ganaste una fiesta con Charlie. Vos decís, este tipo es re rancio, y yo qué hippie que estoy en este momento. Pero bueno, nada, historia de la vida. ¿Qué definicidio? El definicidio, ¿no? Uno se suicida mismo diciendo, definiendo una palabra, basta. Vamos a escuchar. Algo el señor Tomate. Lauti. Pedime. Sí, por favor. Chicos. Bueno, hacemos. ¿Cuántos temas vamos a hacer? Y uno más entra seguro. ¿Uno más? Uno más entra seguro. ¿Este que vamos a hacer ahora? Bueno, ¿hacemos voces? Bueno, este. Va. Que debo hacer porque me hablan si no sé quién son. Quiero quedarme en mi casa y que vengas a esperarte todo el día acá. se llevan todas las ideas. Gritaremos hasta reventar. Para pa pa pa, para pa pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa pa pa. Dioses que me dicen lo que debo hacer, porque me hablan si no sé qué bien. Se llevan todas las ideas, gritaremos hasta reventar. Para pa pa pa, para pa pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa. Me encantó, es lo que, esto es de augurio, sí. También material exclusivo, podemos decir, de La Gatera, recién salidito del horno. Sí, recién salidito del horno. Sí, recién, sí, recién hace muy poco. Sí. El disco que se llama Augurio, producido por Pablo Barros, grabado en el estudio Guión. ¿Dónde se puede conseguir esta maravilla? En los shows. Bien. Seguro. Y después hay en un montón de lugares, pero... Acá en Capital, en Mercurio Disquería, que está en el patio del liceo. Sí. Sí, ese es el lugar, el point, primer, nuestro primer punto ahí donde dejamos los discos, es ahí. Bien. Y después, en, creo que en el Facebook nuestro están ahí como direcciones de otros lugares, así. Bien. Bien, interior. Interior. Está tan salido del horno que, ajá, lo presentamos en La Plata y en una gran fiesta muy linda y... Lo presentamos ahora en diciembre acá en Capital. Bien, el 5 de diciembre en Matienzo. Bien. Ahí vamos a presentar el disco nuevo. ¿Ya tocaron ahí ustedes? Sí, sí. Vi fotos en su Facebook. Bien, sí, sí. ¿Les gusta el lugar? Sí, está bueno. Hay sentimientos encontrados con el sonido, que algunas bandas dicen no me gusta, otras dicen me gusta. A la gente no le gusta, a alguna gente se queja de la organización, otra. Pero a mí me parece, yo la vez que fui. La pasé bien. Devolví mi vaso, me dieron de peso. Chau, chicos, gracias. Buenísima la banda. ¿Dónde está yo Mario? Yo me he olvidado de devolver el vaso. ¿Sabes que bueno, una vuelta llego a mi suceder. Casa y saco y digo, ¿qué es? Tenía el vaso. Y lo vio mi hija. Y dijo, ¡ay, qué lindo! Y güey, ya fue, 10 pesos, Lola, dame 10 pesos. ¡Mamá! Estamos haciendo la tranza. Escuchame, hablando de tranza, Vicky Avellaneda, oyente hermosa, si las hay. No sé si es hermosa, pero para sí, mí es hermosa. Yo la conozco y es hermosa. Por escuchar La Gatera te transformás en una persona hermosa. Dice, tranza con Z, lo escribió ella, dice, arreglo espurio. Bien. La palabra espurio me suena a forúnculo. Es como, forúnculo espurio. ¿Puede ser la palabra forúnculo en un programa de La Gatera? Yo puedo hablar de la eso. La veo difícil. Yo tengo experiencia. Yo la veo difícil, te la voy a pelear a muerte. Yo ¿espurio tuve. O forúnculo? Dije. Forúnculo. Forúnculo, forúnculo. Forúnculo va. Yo tuve. Pará, puedo hacer una pregunta. Pará un poquito. No sé, no veo el motivo de pará, necesito saber cuántos tuviste. No, tuve uno. ¿Uno tuviste? Sí, tuve mucha suerte. ¿En la frente? Sí, es que se puede. ¿En la 100? ¿En la 100? Sí, no, ¿te quedó cicatriz? No, era otra persona. Se estás empezando a arrepentir. ¿Tenés cicatriz? No me quedó nada, no. Por suerte. Tomé la pelada. El médico y se fue. Yo tuve uno en el cachete, boludo, perdón, no me censuren, te sale en el culo, que no lo decidí yo, boludo. A mí me pasó encima en la primera semana que había conocido una chica que me había puesto medio de novio y no. De golpe yo era otra persona. La prueba, una prueba de claro, amor. Me parecería que le estaba metiendo los cuernos a mí mismo. Tremendo, tremendo, tremendo. A mí me dijeron porque me salió tres veces en el mismo sitio. Y ya me preocupé, y una noche, viste, de esa que conocés gente, que vos decís, ¿qué hago charlando con este psicópata? Y el psicópata me dice, no, porque yo sé de brujería, a vos te hicieron algo, te van a salir 7. ¿Cuántos van? Digo, boludo, voy 3. No puedo más, no me veo que me queda. Y nada, finalmente mentira, era todo mentira. No crean en Dios, no crean en forúnculos, chicos. Esto es. En forúnculos que se menea. Transar dice que es besar también, dice Vicky Avellaneda. Sí, transar es besar. Qué lindo son esas primeras tranzas de baba, ¿no? Mucha baba. ¿Alguien quiere contar su primera tranza? Edad, ¿Dónde? Situación. ¿Apoyadita, sin apoyadita? Acá el chongo de... Sí. Acá el chongo. Gualichongo. ¿Cómo fue tu primera tranza? No me acuerdo. ¿No te acordás? Fue en Gualeguaychú, seguro. No, pero no. ¿Entonces te acordás? No, porque no vivía en Gualeguaychú. Ah, bien. No, en serio que no me acuerdo. Bueno. Yo recuerdo de estar en un boliche en mi adolescencia, tendría unos 15 años, y me dio unos besos con una chica mucho más grande que yo, tendría 17, ella, azul, amiga. De la amiga. Amiga de mi novia. Claro, la amiga, una de las mejores amigas. Todo queda en familia. Igual yo me enteré hace poco que era. Sí. Nada, bueno, y. Sí, todo bueno. Mucha saliva, así, mucho. Uno tiraba más saliva de joven. De niño, la primera. Había... Emana más saliva que es ahora. Es la desesperación, yo creo que había una como una. Sí. Segregada. Un desenfreno de los segregada, también, claro. Se hace. Hormona va para, sale por saliva. Por ahí. ¿Cómo, claro. Que en ese momento tu vida sexual. O sea, tu cuerpo tiene toda la energía sexual concentrada en el beso. La lengua ahí descontrolada. Es más, si la baba te llega a la pestaña, vos ya estás tremendo. Sí. Yo le contaba a mi ginecóloga que me pasó, se lo voy a volver a contar a los chicos, no me censuren más. Me comentó. Los echo a todos. Yo, una de mis primeras tranzas, transaba como 2 horas, me quedaba los lados. Ah, todos papados, pero me reponía el palo. Era. Yo era virgen, escasta, no te tocaba el topi ni ahí, pero quedaba renga de la calentura. Y yo le pregunté a mi ginecóloga. ¿Puedo quedar renga de tanto que me caliento y no efectúo la secuencia? Nada, me se rió. Entonces, antes llegamos a la conclusión de que los ginecólogos se ríen de mí. Hacemos un beso a Troilo y a todo, a la doctora Chani que revisa mis interiores. Un beso. Bueno, me callo. Escuchen, me están diciendo, esto es una falta de respeto. Vos con la cara de, mira, chicos, tienen que elegir. A veces que es peor. Para. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? ¿Un tema más en vivo o escuchamos un tema de disco? Sí, tema de disco. Tema de disco y escuchamos ese laburazo que se mandaron en el estudio Dion. Claro. Dion. ¿Qué tema? ¿Qué tema eso? Habíamos dicho Asilo. Asilo. ¿El número? ¿Qué número? ¿Se acuerdan de atrás? 4, 5. Pero no se equivoquen, porque siempre de acá la gente pide un tema y termina haciendo cualquier cosa. Después, bueno, está bien. Por lo menos uno nuestro del tipo. Poner uno de los chicos, por favor. ¿No? A ver, ¿estamos bien? Bien. Chicos, no se vayan igual. Nos quedamos para el final. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado tanta guerra y tu casa sola con muebles que no te hablan, con muebles que no te hablan. Y llegas al asilo sin nadie que te acaricie. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. Gatera, el guarmapeo del año. La Gatera. Gato. Como que fuera del aire la gente se anima a decir por dónde sí. pasó sus lenguas, en qué edad y cosas extrañas. Escúchame, Maya Porto dice: tranza, me hace acordar al guiño guiño del jefe Gorgor y este gordo en el otro día de un capítulo que el chaval estaba borracho y dice: no se rían de mí, yo soy el jefu, el jefu, el... ¿Viste? El jefe Gorgor. Claro, bueno, el jefe de policía. Me causa como mucha gracia recordar eso. Muy bien. Bueno, hermoso programa. ¿Está la gente de Matemos al Claro de Moon? ¿Quiere, puede bajar uno si es tan amable? Matemos a Claro de Luna es el programa que sigue. Es un programa de filosofía, música experimental, nihilismo y frutilla a la crema. Una ensalada, sí, muy Es muy una cosa increíble. Escúchame, la semana que viene no sabemos qué palabra vamos a definir, pero ¿sabemos qué banda va a venir? ¿Sabemos? ¿Sabemos qué banda van a venir? Sabemos, pero no te, no lo, te lo podemos decir todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos banda. ¡Esa! Pero es un secreto que no vamos a revelar. Sabemos que no tenemos banda. Eso es un detalle importante. Muy buena noche. Mirá cómo llega. Una entrada súbita. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Se escucha. Bueno. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, chicos. El señor Martín Sandoval, una de las voces de Matemos a Claro de Luna. ¿Todo bien? Todo bien, todo siempre bien. Siempre con ese style, con esa. Me encanta cómo se viste usted. Y siempre estoy esperando salir con vos a la noche después del programa, pero bueno. Upa. No. Mirá lo que me está diciendo, boludo. Con esa gorrita es como que... ¿Te bueno. encantó? Rat. El otro día se fueron de joda juntos. No, pará. A ver, hoy ya blanqueé mi situación sentimental, ya hablé de mi renguera. Tipo, no, ya está. Hoy ya no me pongo más. Ahora, ¿de qué va el programa de hoy? Matemos a Claro de Luna. Bueno, hoy seguimos con el versus que estamos armando de Ernest Jünger y Martin Heidegger, que son dos filósofos nihilistas alemanes que reinterpretaron la obra de Nietzsche. Pero más allá de toda esa perorata, lo interesante también es que vamos a estar pasando música de un artista local de acá de Buenos Aires. ¿Quién? Que se llama O.O. y es el guitarrista de una banda que se llama Dragonautas. Perdón, O.O. se llama el señor. O.H. Es O-H. El doble O, sí. O.O. O.O. ¿Qué vos? Y hace ¿Y como una especie de... Hola, ¿te comunicaste con O.O.? Sí. ¿Después de la llave dejamos un mensaje? Sí, en realidad se lo conoce más por su primer disco que se llama Sendero Luminoso y hace como un post-folk o ese tipo de cosas. Me encantó. Bastante oscurito, pero muy bien llevado. Bien. Sí. ¿Esas cosas de dónde las saca usted, señor? Porque siempre tiene como una música... De la noche, como dice Jünger. Bien. ¿Qué las dice mejores, Jünger? Las mejores ideas están en la noche. Mirá vos. Eso sí. ¿Lo queremos entonces a este tipo? Sí, lo queremos. Bien, lo queremos. Es polémico, pero lo queremos. Lo queremos a Jünger, lo queremos a O.O. y otros. Es altamente recomendable Dragonautas para escuchar. Bien. Sí, una banda medio stoner, así medio los natas. Sacaron disco ahora los pibes, dice acá el compañero Matías. Yo no conozco nada de Dragonautas, pero. Pero lo recomiendas. No escuché conozco cosas nada, sueltas. No recomendé y nada. Me gusta. No, escuché cosas sueltas. No conozco bueno, está bien. Bien. Sí, no banco. Sé que sacaron un disco con los natas y vamos por ese lado. Bueno, no, me encantó entonces, ya está. Sí. De alguna manera me encantó. Bueno, ¿estamos en momento hora de retirarnos? Sí. Consigo una banda si querés para la semana que viene. Sí, por favor. No tenemos banda para la semana que viene. ¿Habrá alguna manera de que nos ayude? ¿Querés venir vos con un ukelele? No sé, hacemos la danza al ombligo. Tenemos que hacer algo porque... Chicos, tal vez no haya bandas la semana que viene, así que no. Si no hay banda, que esté el señor acá de la colectividad sentado sosteniendo el aire 2 horas a langa, vení, sin ¿Se producción. Se podría traer chicas para besar, como sonido, así como, ¿no? Como ¿Son las chicas tendrían que ser? Bueno, chicos también, me gusta. No, ¿por qué chicas? Yo quiero chicas y chicos. Yo quiero chicas. No, ya yo quiero chicas. Quiero que venga. Bueno, hasta acá. No. Hasta acá la Gatera. Un placer tenerlos. Bueno, muchas gracias. ¿Van a volver? Gracias. Si los llamamos, ¿vuelven? Sí, venimos. Sí, repitan la fecha, por favor, en el Matienzo. 5 de diciembre en Bien. Matienzo. Bien, yo voy a ir. Bueno, ¿a qué hora? Porque tiene como 2 turnos, ¿viste? Creo que el primer horario. Tipo 9, sí. 21, 22. Sí. Sí. No, la verdad no estoy seguro. Pero okay, es el primer horario. Sí. En todo caso, bueno, sí. Esperamos ansiosos la data para tirarlo en la sí, agenda. Sí, más vale. Este, que siempre difundimos las fechas de las bandas que nos visitan. Dale, buenísimo. Así que, bueno, un gusto para nosotros tenerlos acá. Vuelvan cuando quieran, nos llaman, nos cuentan. Mándale un beso a tu perra. Por supuesto. A la renga. La renga. Y bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Y nos despedimos, María. Un placer compartir nuevamente la noche con usted. Gracias, Tomás. Gracias, Matías. Gracias, el rey del curiosidato, el ZZ Top, el Trotskicida. Gracias, Emma. Gracias a todo el mundo. Gracias, gracias a Sole. Gracias, Piero. Y gracias, Total. Salgamos del aire. Gato. La tribu.